Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa informativo municipal. Reciban el afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, en especial a todas las y los auditores que escuchan esta nueva entrega de noticias a través de las ondas radiales y de internet de las radios comunales que nos apoyan en la difusión y puesta al aire. Saludamos a Radio Interferencia 106.3 FM, a Radio Loncura 107.7 FM, Radio Simpática 107.3 FM y a Radio Petras 87.7 en el dial FM. Comenzamos este nuevo ciclo de administración municipal con noticias, actividades, eventos y también con muchas informaciones que queremos compartir a usted a partir de este momento. Y por eso le invito a revisar los titulares más importantes de esta semana. Quintero da inicio a un nuevo ciclo con la instalación del Consejo Municipal 2024-2028, liderado por el alcalde Rolando Silva Fuentes. Se realizó exitosa gala de gimnasia rítmica comunal. Alcalde Rolando Silva impulsará el desarrollo de las comunidades rurales de Quintero con nueva estrategia municipal. Controlado incendio forestal que afectó 10 hectáreas en Valle Alegre. Municipio saluda a la Autoridad Marítima de Quintero. Alcalde de Quintero recibe a joven deportista tras destacado tercer lugar en el Mundial de Estándar Padre 2024. Culmina exposición de reciclaje textil y collage. En Quintero se realizó séptimo encuentro de villancicos escolares 2024 con un mensaje de paz y amor. Como siempre, más informaciones, efemérides, música a partir de este momento en su programa informativo municipal. En una ceremonia cargada de esperanza y compromiso, se llevó a cabo la instalación oficial del nuevo Consejo Municipal de Quintero, encabezado por el alcalde Rolando Silva Fuentes, quien asumirá la responsabilidad de liderar la comuna durante los próximos 4 años. El evento, que se realizó el viernes 6 de diciembre en el Centro de Actividades Comunitarias, contó con la presencia de autoridades civiles, policiales y militares, así como líderes sociales, funcionarios municipales y familiares de los nuevos miembros del Consejo, quienes se mostraron emocionados y optimistas ante los desafíos que se avecinan. Junto al alcalde Rolando Silva Fuentes, el nuevo Consejo Municipal está conformado por los concejales Mauricio Carrasco Pardo, Mario González Ahumada, Antonio Aguayo Suárez, Gerardo Sandoval Latrille, Marcelo Vergara Muñoz y Marco Avendaño Valenzuela, quienes desempeñarán un papel clave en la gestión y desarrollo de la comuna en el periodo 2024-2028. Tras jurar ante la secretaria municipal, el alcalde Rolando Silva Fuentes expresó su visión para este nuevo ciclo, destacando su deseo de trabajar estrechamente con la comunidad para lograr cambios significativos en Quintero. Hoy día se cumplió un ciclo y comienza otro ciclo. Hoy día hicimos la instalación de las sesiones del Consejo Municipal, en el cual fue el Consejo 1. Con una mirada diferente en nuestra comuna, queremos hacer un cambio, pero esto depende de toda la comunidad. porque esto va a trabajar el municipio, pero depende de ustedes. Nosotros hoy día lo instalamos, tenemos 4 años para trabajar todos los días, tanto en Loncura como en las zonas rurales. Vamos a estar en terreno, el alcalde va a estar en terreno. Es un compromiso que yo hice en mi campaña y ahora que estamos electos, gracias a Dios, vamos a hacer esa misión. Es un trabajo bien largo que tengo en este mundo municipal. Llevo 12 años en el municipalismo. Sé las carencias de mi comuna, están visualizadas ya y nosotros vamos a concretar ahora y vamos a mejorar y a cambiar muchas cosas. Así que este es el comienzo que tenemos nosotros con todos nuestros directores municipales, con nuestro equipo, con nuestra administración y especialmente con nuestros funcionarios municipales que van a estar comprometidos al 100%. Así que esperamos que Dios los bendiga y que Dios los acompañe en estos 4 años que hoy día empezamos. El día sábado 7 de diciembre se llevó a cabo la gala Gimnasia Rítmica 2024 con gran participación de los talleres de la comuna y también el apoyo de los apoderados. En esta oportunidad se presentaron las diferentes actividades y rutinas desarrolladas durante el año 2024 por los grupos de gimnasia rítmica que hay en la comuna de Quintero. Finalizada la actividad, conversamos con el concejal Marcelo Vergara, el gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, Rodrigo Castro, y también con Cecilia Núñez, monitora del taller de gimnasia rítmica. Felicitar en primer lugar, obviamente, a la Corporación de Deporte, porque incentivan al niño desde su nacimiento, desde su inicio. Entonces, esto obviamente impulsa a que nuestros jóvenes salgan del ocio, salgan de los celulares y puedan hacer un deporte tan bien que le hace bien a los niños. Y esto fomenta, obviamente, a que más niños también puedan aumentar, o sea, puedan integrarse a estos talleres que hoy día lo vi. Hoy día lo vi, presencié unos talleres hermosos, espectaculares. Mis felicitaciones a todos los monitores que hacen posible que estos niños tengan una sonrisa, tengan un ejercicio y qué mejor que el deporte es salud. Finalizando el año ya con una gala de gimnasia rítmica, donde hicimos invitación también al Colegio Inglés, al Colegio Santa Filomena, el Oriones, a la Academia ADAC. Dale las gracias por acompañarnos hoy, mostrando el talento que han desarrollado durante el año. Felicitar a las mamás, a los papás que acompañan día a día a sus pupilos para que puedan lograr estos objetivos. Y bueno, este es el trabajo que realiza la corporación. Deporte durante el año, fundamentar en base a valores, fundamentar en base a alegría, a espacios de recreación, de entretención. Como decía el concejal, sacar a los niños del ocio, sacar a los niños del computador, del celular, es un trabajo arduo y se hace en conjunto, junto a los papás. Así que Darle las gracias a los concejales, al concejal que viene hoy día a participar con nosotros, al alcalde en nombre de él. Sabemos que la idea va a ser siempre fomentar el deporte, seguir desarrollando actividad durante el año y recordar que los talleres son de enero hasta diciembre. Así que invitarlos a todos, que se acerquen a la corporación, inscriban a sus niños y puedan participar junto a nosotros. Esperamos que esta instancia se pueda volver a repetir, ojalá ya con un gimnasio ad hoc a lo que necesitamos, ¿cierto? Y hacemos una invitación a todas las niñas que se quieran incorporar a nuestro taller, al taller de danza, al taller de gimnasia artística, que se acerquen a la corporación, hagan las consultas de sus talleres y comiencen a practicar con nosotros este tan bello deporte, sobre todo la gimnasia rítmica, que es lo que nosotros hacemos. Ahora en enero se comienzan las inscripciones, ¿cierto? Ven, participa, inscríbete. No solo somos un taller formativo, somos también un taller competitivo. Entonces, te invitamos a ti que estás en tu casa. Si no tienes nada que hacer, ven a disfrutar de esta tan bella disciplina que es la gimnasia rítmica. Así que te vamos a estar esperando. El martes 10 de diciembre, el alcalde Rolando Silva Fuentes se trasladó hasta la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales en Santa Adela reafirmando su compromiso con las comunidades de Quintero. En esta instancia se reunieron dirigentes vecinales y representantes de los comités de agua potable rural para discutir las principales necesidades y avances en la zona. Durante el encuentro, Lady Herrera, delegada municipal rural, presentó un balance de los logros y acciones realizadas en las 7 comunidades rurales desde la creación de esta repartición municipal. Entre los temas tratados, destacaron la seguridad, salud, transporte, intervención de esteros y la protección del medio ambiente, temas clave para mejorar la calidad de vida de las localidades rurales. El alcalde Rolando Silva, acompañado por su equipo asesor, resaltó la importancia de esta primera mesa de trabajo que permitirá abordar de manera técnica y coordinada las prioridades de cada localidad. Gracias por la invitación hoy día de la UNCO Rural, del cual venimos con la encargada de la oficina acá de Santa Ela, Lady, junto con todos los puntas de vecinos de acá de Rural, de las localidades, han hecho un trabajo enorme en el cual vamos a capitalizar todo lo que se ha hecho este año 2024 y con la gestión del día 1 del alcalde que viene echando ahora, vamos a tomar varias iniciativas. Hoy en día estaban en el aire, digamos así. Vamos a ver el tema del transporte, también del tema de los esteros. Vamos a ver un tema puntual de los gestores territoriales, en el cual vamos a ver el tema de salud y el tema de seguridad que está pasando en nuestra comuna. Y paralelamente a eso también vamos a trabajar con cada una de ellas, porque cada localidad tiene diferentes iniciativas que tienen que hacerse. Así que estamos con una mesa de trabajo que empezamos hoy en día y el día de mañana vamos a armar la oficina realmente en la localidad de acá de Santa Ela, de todas las comunidades rurales. Así que tenemos harto trabajo en el cual, como digo, cada localidad tiene su necesidad y cada uno de ellos hoy día la expresaron. Ya vamos a armar una mesa técnica para darle rodaje todo el mes de enero y febrero para que en marzo podamos tener la oficina como corresponde con todos los estamentos municipales aquí en Durán. Un incendio forestal se desató en el fondo La Tiza, sector Campo Mar 7, en la localidad de Valle Alegre, afectando un total de 10 hectáreas de pasto y matorrales. La rápida y coordinada acción de unidades de emergencia y autoridades logró contener el fuego pasadas las 18 horas del miércoles 11 de diciembre, evitando daños a viviendas cercanas. Al lugar acudieron equipos de emergencia de bomberos de Quintero, Uchuncaví, Viña del Mar, Nogales, Concón y Quillota, junto con la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Carabineros y el equipo de gestión de riesgos de desastre de la Municipalidad de Quintero. El alcalde Rolando Silva Fuentes también se hizo presente para supervisar la situación y brindar apoyo a los vecinos del área. En el sitio del suceso, conversamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quintero, Eleazar Carroza, y también con el alcalde Rolando Silva, quien agradeció la rápida intervención de los equipos de emergencia y detalló las causas del siniestro. Nosotros nos encontramos trabajando desde aproximadamente las 15:30 horas en el sector de Fondo La Tiza, denominado cerca de Campo Mar 7, en protección a las viviendas que se encuentran en el sector. Tenemos una proporción afectada de 10 hectáreas de arbusto matorral, en la cual no se vieron afectadas viviendas. Esto, como le digo, está siendo en materia de investigación de las policías para determinar las causas y obviamente los responsables en el lugar. Al momento nos encontramos con la emergencia controlada, aún las unidades se mantienen trabajando con recursos de los cuerpos bomberos de Uchuncaví, Viña del Mar, Nogales, Quillota y los equipos de gestión de riesgo de las municipalidades tanto de Quintero como Concón, que se encuentran en apoyo acá en el sector. Aquí estamos en el incendio forestal, específicamente en Valle Alegre, en el fondo La Tiza, en el cual por una manipulación de una empresa contratista estaban cortando unos árboles y cayó en el cable de alta tensión en el cual empezó el incendio en ese sector. Gracias a Dios se pudo contener en este momento. y con el apoyo del Cuerpo Bombero Quintero, Puchuncaví, Nogales, Viña del Mar, Concón, CONAF también, y con la oportuna acción también del delegado presidencial con el tema de con dos helicópteros, dos aviones, y con el avión Boeing, el tanker, que prestó un apoyo y hizo su debut aquí en la comuna. Gracias a Dios no pasó mayores, aquí en el condominio Valle del Estero y Campo Mar 7, igual tuvo con riesgo de desalojo, en el cual hubo una alarma de emergencia, pero hasta el momento ya está contenido, y llamamos a toda la comunidad y a todas las empresas contratistas, si van a hacer trabajo, sobre todo en rural, tomen todas las precauciones, y también instamos a la comunidad también, cuando van a hacer fuego, tengan las precauciones del caso, y sobre todo si es que hay viento, no hagan fuego. La Municipalidad de Quintero entregó hace unos días un galvano al capitán de Fragata Litoral, Héctor Salgado Narváez, capitán de Puerto de Quintero, en agradecimiento por la cooperación sostenida durante el tiempo que le ha tocado dirigir a esta unidad de la Armada. Esto ante el próximo traslado de la autoridad marítima. En aquella oportunidad, el alcalde subrogante Francisco Geldes manifestó personalmente los saludos y agradeció por el trabajo realizado en forma colaborativa entre la municipalidad y la capitanía durante todos estos años. Finalizada la actividad, el capitán de puerto Héctor Salgado también entregó a la municipalidad un galvano de agradecimiento por este trabajo conjunto. Mi nombre es Héctor Salgado Narváez, capitán de puerto de Quintero. Me voy muy contento de esta gestión de 2 años al mando de esta capitanía de puerto, y muy contento por la ayuda, por el buen recibimiento, por la cooperación mutua que tuve con el municipio. Lo conversé en extenso acá con Francisco y con usted. Fueron 2 años hermosos, donde pude constatar de que, como describen a Quintero, no es así, sino es una muy linda comuna. Mis niños se educaron acá, mi señora trabajó acá, y muy contento porque los lazos de amistad, los lazos de buena enseñanza dejan recuerdos imborrables en nuestras memorias. Ahora, la cooperación del municipio en todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de mis funciones acá en Quintero también fue grato, y me sentí apoyado con ellos. Por lo tanto, se llevaron a cabo muy bien las tareas que competen tanto al municipio con la Capitanía de Puerto en esta hermosa bahía. Así que muchas gracias por todo. En nuestra sección de efemérides, queremos contarles que la comunidad internacional celebra el Día de los Derechos Humanos cada 10 de diciembre. Este es el mismo día que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La creación oficial del Día de los Derechos Humanos se produjo en 1950 en virtud de la Resolución 423 de la Quinta Asamblea General, en la cual se invitó a todos los estados y organizaciones interesados a que adoptaran el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos. Cuando la Asamblea General aprobó la declaración, la proclamó como norma común de conducta para todos los pueblos y naciones, hacia la cual los individuos y las sociedades debían esforzarse por adoptar medidas progresivas, nacionales e internacionales, para lograr su reconocimiento y observancias universales y efectivos. Por tal motivo, y en consonancia con este importante día de carácter mundial, hoy traemos a ustedes la canción El Derecho de Vivir en Paz, del cantautor nacional Víctor Jara, interpretado por un grupo enorme de músicos chilenos. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad. Ningún canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho de vivir en paz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Ya estamos de regreso, amigos y amigas, con su programa informativo municipal, que usted escucha por las ondas radiales y de internet de las emisoras de nuestra comuna. Le invito a seguir escuchando las noticias más relevantes de esta semana. El alcalde Rolando Silva Fuentes recibió el lunes 9 de diciembre en su despacho al joven deportista Luciano Andrades, de 14 años, quien obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Standard Paddle 2024, celebrado en noviembre en Sarasota, Estados Unidos. Luciano, compitiendo en la categoría sub-15 masculina, alcanzó el cuarto lugar general y destacó en el circuito de 600 metros, donde aseguró el tercer lugar, demostrando su talento y compromiso con este deporte. Acompañado por su madre, Luciano compartió con el jefe comunal los detalles de su participación en el evento, donde representó a Chile junto a otros jóvenes de Quintero, quienes forman parte del club Sub Quintero Sin Fronteras y los talleres deportivos municipales. Finalizada la reunión, conversamos con el alcalde Rolando Silva Fuentes y también con Luciano Andrades. Muy contento por recibir acá a Luciano, en el cual él participó en el campeonato Sub Sin Fronteras, que se hizo en Sarasota, Miami. La Municipalidad de Quintero, conjunto con el Consejo Municipal, hicimos un aporte para que ellos pudieran participar junto a 5 deportistas más que fueron de Quintero, en el cual él obtuvo el tercer lugar, Luciano. Muy contento por poder ayudarlo a ustedes que fueron a ese campeonato. Están en marco de lo que queremos nosotros como municipalidad, siempre apoyar y ayudar al deportista para que él siga creciendo. Y mire qué lindo esto, con un tercer lugar mundial en la sub-15. Te felicito, felicito al club Sub Sin Frontera, en el cual ustedes están participando, entrenando. Hay hartos socios, niños que están inscritos ahí y practican este deporte todos los fines de semana en esta hermosa comuna y en esta linda bahía que es Quintero. qué mejor que hoy día esté Luciano acá en la alcaldía, en el cual vamos a recibir a todos los deportistas de nuestra comuna. Así que sigan entrenando, sigan por muy buen camino, que el municipio va a ser el primer sponsor que van a tener nuestros deportistas de la comuna de Quintero. Mi nombre es Luciano Andrade, tengo 14 años y pertenezco al club Sub Sin Fronteras. Todos los días entrenando para sacar un podio, ser el mejor de allá, y contento gracias al apoyo de nuestro alcalde y bueno, de mis profes. Todos los días entrenando con mis compañeros también, que fuimos a representar a Chile. Hacíamos los circuitos de allá, hacíamos 3K, 2K, siempre así, le damos duro. Todos los días íbamos a tomar olas. Hasta el sábado 14 de diciembre, estamos invitados a descubrir las sorprendentes obras creadas en los talleres de reciclaje textil Nicolás, que se exhiben en la sala de exposiciones de la Casa Estación. La sala de exposiciones está ubicada en la Casa Estación, en Avenida Normandy 1780, en el corazón de la Plaza Ignacio Carrera Pino. Este mes de diciembre te invitamos a descubrir las sorprendentes obras creadas en los talleres de reciclaje textil y collage que se exhiben en la sala de exposiciones de la Casa Estación y estarán disponibles hasta este sábado 14 de diciembre. En el taller de reciclaje textil, dirigido por la profesora Victoria Inostroza en diversas localidades rurales de Quintero, como Valle Alegre, San Ramón, Santa Rosa de Colmo, Mantagua, Santa Luisa y Santa Adela, las alumnas transformaron desechos textiles en accesorios de uso personal, tales como llaveros, aros, collares y muestrarios. En este taller se promovió la creatividad y se fomentó la importancia de reciclar y reutilizar materiales. Por otro lado, en el taller de collage, dirigido por la profesora María Jesús García en la Casa Estación, participaron alumnos de diferentes edades. A través de esta técnica artística, los participantes expresaron su creatividad al combinar recortes y experimentar con texturas y colores, dando vida a obras únicas y originales. Te esperamos para que disfrutes de estas maravillosas obras de artes de nuestros alumnos y alumnas. El espíritu navideño brilló con fuerza el pasado lunes 9 de diciembre, cuando el Departamento Municipal de Educación organizó el séptimo encuentro de villancicos escolares 2024. Este evento reunió a estudiantes de diversas comunidades educativas de Quintero, quienes ofrecieron a la comunidad presentaciones cargadas de música, alegría y unión. Los estudiantes que se prepararon durante las últimas semanas demostraron en el frontis de la Casa Estación su talento artístico y su compromiso con transmitir un mensaje de paz y amor en víspera de la Navidad. Conversamos al final de la actividad con Jimena Bravo Tirapegui, directora subrogante del Departamento de Administración de la Educación Municipal, quien señaló lo siguiente. Bueno, hemos estado presenciando un emotivo encuentro de los colegios públicos de Quintero y de los jardines infantiles, donde ya, como decía, es el séptimo encuentro de villancico. Entonces, en torno a la Navidad, cada uno de los establecimientos muestra su trabajo, que también es fruto del año, si bien es cierto ahora con temática navideña, porque ya nos aproximamos al fin de año, pero muestra el trabajo integral que están desplegando en cada uno de los establecimientos, donde las artes, la música, los instrumentos, todo, aportar a este desarrollo integral de los niños, y eso está muy presente en los jardines y colegios públicos. Por lo tanto, ahora con un mensaje de paz y amor, de unión, porque es un encuentro en pos de por un Quintero que valida y valora su infancia. Y bien, amigas y amigos, con esta última información comenzamos a despedir el programa de esta semana. Como siempre, muy agradecido de la atención prestada por ustedes, queridos auditores, y también por el apoyo de las radios comunales que nos ponen al aire cada semana. Saludamos a Radio Petras 87.7 FM, a Radio Simpática 107.3 FM, Radio Loncura 107.7 FM y también a Radio Interferencia 106.3 FM. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos una vez más. Nos estamos encontrando la próxima semana con el último programa del año 2024. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.